montón. Marcelo, buenos días. Pablo Benítez te saluda mañana del sur. Pablo, buen día. Acá estamos ya nerviosos. Sí. Unos días, pero bueno, nosotros ya estamos viviendo el evento, estamos armando el salón y bueno, ya hoy empiezan a llegar los primeros periodistas, así que van a venir una semanita completa algunos. Mirá qué bueno, mirá qué impacto turístico, más allá que lo hemos hablado muchas veces, esto de volver a su origen, a su lugar de origen y llevar lo que viven en Concordia, que después te lo manifiestan, ¿o no, Marcelo? Sí, totalmente. Yo creo que el evento ha cumplido ya su objetivo, pero obviamente queda mucho todavía por desarrollar, porque todos los años tratamos de incorporar ideas nuevas, ir por más. Pero sí, el objetivo principal de hacer un evento de premiación para medios de comunicación era atraerlos a Concordia, que conozcan nuestra región, que conozcan nuestras aguas termales, que estén en contacto con nuestro río, y bueno, y simplemente compartir buenos momentos para que ellos cuando regresen, como todos después tienen algún micrófono para contar la experiencia, que nos ayuden a promocionar nuestra ciudad, ¿no? Porque sabemos que el turismo es un gran motor para la economía, y bueno, en tiempos difíciles más todavía tenemos que afianzar la difusión, y en este caso que es una difusión que a la ciudad no le cuesta nada, o sea, obviamente que la ciudad pone cosas, porque esto lo hacemos desde la fundación, pero acá colabora el Incomtur, colabora la Codesal, colabora GTM, colaboran muchísimas personas y muchísimas instituciones, pero a la ciudad no le cuesta plata, digamos, los comunicadores se pagan el viaje, se pagan la cena, se pagan la estadía. No, y aparte, el impacto que tiene hace que el costo-rendimiento sea muy favorable. Yo creo que sí, nosotros lo ideamos con esa finalidad, ¿no? Si nosotros hoy en día una ciudad cualquiera, Concordia, cualquier ciudad, dice, bueno, voy a traer a algunos periodistas y los voy a llevar a conocer lugares, bueno, eso tiene un costo grande para cada destino, ¿no? Porque hay que traerlos, hay que alojarlos, y ellos como vienen motivados por una premiación, ellos se cubren todos los gastos. Entonces la ciudad simplemente tiene que poner un micro, abrir un espacio, llevarlos, habilitarlos a la entrada de las termas, o sea, cosas menores que no tienen un alto impacto económico, pero sí después la devolución es tremendamente positiva, como vos decías. Marcelo, y lo otro que es destacado y que aparte también es importante para Concordia, es que ha generado vínculos humanos muy importantes, y esto te lo manifiesto porque lo he visto en cada evento del Río de los Pájaros, cómo te tratan los que vienen a Concordia, y después vos tenés salida en los medios de ellos en otras partes, también difundiendo por Concordia, no deja de ser un dato menor, ¿o no? Seguro, mirá, hace 10 días que estamos todos los días saliendo en 2 o 3 radios, en algunos canales de streaming, y bueno, porque claro, los participantes quieren contarle a su audiencia la experiencia que van a tener, y nosotros aprovechamos para contar las cosas lindas que tenemos, y bueno, es promoción gratuita. Ellos no nos cobran nada para que nosotros vendamos nuestro destino. Yo creo que el evento está muy redondo en ese sentido, está instalado, hace 13, 14 años que lo estamos haciendo, porque esta es la edición número 13, pero en realidad es el año 14, ¿no? Y aquí tenemos la colaboración de gente que es importante, que tiene medios con mucha audiencia y que con total generosidad nos prestan sus lugares, sus micrófonos, para que podamos hablar de lo nuestro. Y yo creo que eso se fue construyendo porque ellos vieron, digamos, que nosotros somos muy genuinos en eso, no tenemos una letra chica, digamos, está todo transparente. Nosotros les decimos que necesitamos que nos promocionen y ellos nos dan una mano. Así que creo que no los traemos engañados. Ellos saben que esto es un evento que lo hacemos con toda la seriedad del mundo, pero saben que nuestro objetivo es turístico. Y la verdad, son muy generosos, muy generosos. Hablabas de los muchos, y no solamente con nosotros, entre ellos también, pasan cosas súper interesantes. Mira, uno de los jurados que trabaja con ustedes, porque ustedes integran el staff de jurados, y quiero agradecer porque la verdad es impecable el laburo que hacen. Uno de los jurados que es de afuera, que es San Andrés de Giles, que fue el primer ganador de la estatuilla de platino, bueno, él por ejemplo tenía su propia radio, hace un par de años que no tiene más la radio, sigue haciendo su programa, pero ya dejó de ser propietario de la radio. Y nosotros cuando sabíamos que ahora se había cerrado otro de los medios donde él estaba pasando su programa impecable, que es Simplemente Jazz, le hicimos un vínculo y ahora está saliendo en Radio UNER, que tiene tres emisoras importantes, Concordia, Concepción de Uruguay y Paraná, así que es un programa de excelente calidad, han incorporado, y bueno, él está feliz, por supuesto, de abrirse a Concordia también, y yo creo que esto es lo bueno que tiene el evento, ¿no? Que nos vamos empezando a entrelazar y a construir cosas positivas que suman y, bueno, siempre desde lo colaborativo, ¿no? Uh-huh. Marcelo, siempre lo tenés. Cada vez que voy la paso realmente muy bien y lo disfruto mucho, pero siempre lo tenés acostumbrado a novedades, a sorpresas. ¿Cómo viene esta edición 2026 de lo que va a ser el evento del viernes? Hay alguna sorpresa, pero justamente por eso no la podemos adelantar. No, pero yo te preguntaba si había nada más. No, mirá, qué sé yo, tratamos siempre de incorporar alguna cosita para sorprender, tal cual. Lo que sí puedo decir es que esta vez, que todos los participantes que saben que yo me dedico a la música, siempre me dicen, ¿cuándo van a tocar? ¿Cuándo van a tocar? Bueno, en la gala va a haber música. Bien ahí, bien vamos ahí. Vamos a acompañar a los cantantes que están haciendo espectáculos conmigo ahora, que es Victoria Wolf y Ángel Dubarry. Bien ahí. Y ellos van a estar a cargo de la apertura y junto al ballet Sembrando Futuro, que siempre nos acompaña, así que vamos a hacer un par de canciones litoraleñas como para describir nuestro paisaje a través de la música y la danza, así que va a ser un ensamble interesante. Y bueno, hay mucha gente que ha aportado cosas también. Hay figuras de carnaval, como siempre. Después está Belén Escobar con su ballet de danza brasilera, que en realidad se ofreció hace un par de años ya, dijo yo quiero colaborar. No le encontrábamos la vuelta, porque nosotros tratamos de vender la región, y yo le decía, ¿cómo hacemos? Yo no puedo poner ahí que va a ir brasilero, porque nosotros tenemos que vender Entre Ríos. Entonces, bueno, ahora le encontramos la vuelta y van a estar presentes también, presentando la ciudad. Y bueno, después tenemos un famoso que va a venir. Vamos, todavía, vamos. Así que ahí está. Ese sí, sorpresa. Qué grande, ¿eh? Marcelo, y esto obviamente, pero me ha sorprendido cómo ha impactado el premio y cómo se ha instalado, porque cuando veo de los lugares que van a estar llegando a la ciudad de Concordia para participar el viernes del evento, es impresionante, ¿o no? Sí, por suerte sí, son muchas provincias, muchos lugares de Uruguay también. Los más lejos, te diría, de Salta. Bueno, Salta es histórica la presencia de la radio de la Universidad Nacional de Salta, o sea, son radios prestigiosas. Tenemos también programas de Neuquén, programas de Río Negro, programas de Chubut, de La Pampa, de Provincia de Capitán, de Córdoba, de Rosario, de Santiago del Estero. Es interesante el muestreo que hay. Sí. Va a ser una gran fiesta de la comunicación y el turismo, porque bueno, eso también lo hemos incorporado el año pasado, ustedes saben, pero por eso contamos a la gente que no está al tanto, que abrimos el rubro de turismo, porque nosotros también en este hecho de homenajear y de alguna manera distinguir a los programas y a las producciones televisivas, radiales y de comunicación, también le estamos agradeciendo a los destinos turísticos de la región y a los prestadores turísticos de la región que nos dan una mano para que podamos hacer este evento y para que podamos hacer todas las acciones de difusión que hacemos. Así que bueno, van a estar representadas las ciudades más importantes de la región, va a estar Federación, va a estar Santa Ana, va a estar San José, va a estar Concepción del Uruguay, va a estar Santa Elena, bueno, no sé si me olvido de alguna, Concordia, obviamente. Creo que va a ser algo lindo, varios intendentes, otros directores de turismo. Es una fiesta que está, te digo que la vara se está poniendo muy alta, y además no vamos a mencionar la indumentaria que trae la gente. Yo ya lo saqué, ya lo tengo ahí colgado en un placar. Así que ya está. Viste, y ahora hay que ir mejorando año a año, porque vos decís, ¿qué me pongo ahora? Obviamente. Porque ya viste, la gente se tira todo. Obviamente, vos ya está todo listo. ¿Cómo es que se dice ahora? El outfit. El outfit, mazo. Sí, tengo, ya voy a planchar la camisa, veré que me hago ese placar. Y después Marcelo, y esto que también se ha instalado, esta previa, llegando, que le da una calidad al evento, que está buenísimo, ¿se va a llevar a cabo? Estamos viendo variar algunas cosas. Vamos a entrar directo al salón, vamos a hacer la previa, en vez de hacerla con la alfombra roja como hemos hecho, para no repetir, que ya sería como la tercera o cuarta vez, vamos a grabar excursiones, los paseos turísticos. Bien, entonces vamos a tener la gala por un lado, y por otro lado vamos a tener otra transmisión que lo vamos a hacer separado para que no quede tan extensa, con todos los momentos vividos por los periodistas que llegaron a la zona. Pero bueno, qué sé yo, va a haber cosas lindas, comida rica, como siempre, y la bodega Robinson con, con todo el esplendor que tiene, obviamente, que la verdad nosotros súper agradecidos, porque hace un par de años cuando estábamos con el evento ya organizado y estábamos buscando el lugar, porque bueno, habían cambiado un poco algunas condiciones y lo entendimos perfectamente, y necesitábamos un lugar de mucha relevancia, y bueno, la gente, la familia Negri dijo, vengan para acá, nosotros lo queremos tener al evento, nos parece que esto le suma a Concordia, y de manera muy desinteresada ofrecieron toda la estructura, que es una estructura magnífica, y bueno, esas son las sumas de voluntades que te decía, ¿no? Uh-huh. Esto no se puede hacer solo, no se puede hacer solamente por una fundación, porque las fundaciones no tienen un financiamiento, digamos, por lo menos la nuestra no lo tiene. Uh-huh. Entonces, acá aporta el privado, aporta el Encontour, uh-huh. aporta, ya te digo, el CTM, que siempre pone los micros para que hagamos las excursiones. Uh-huh. Sí, la verdad que... que después recibe a todos los periodistas, hay que uh-huh. ir con 50 personas uh-huh. a Termas, también, que son comunicadores y uno entiende el impacto, pero bueno, no deja de ser toda una movida y hay que estar predispuestos para recibirlos, uh-huh. y siempre con buena predisposición. Uh-huh. Bueno, todo eso creo que hacen que el premio Río de los Pájaros, no, sin temor a equivocarme, porque lo ha dicho Cacho Rubio hasta el cansancio, es el premio más importante que tiene el interior de la Argentina. Uh-huh. Está el Martín Fierro y después el sí, el premio sin Río de duda, los Pájaros, que ya está súper instalado. Sin duda. Y después, la última, porque sé que estás ocupado, pero me imagino que también te sorprende que sigan apareciendo programas de todo el país que quieran ser partícipes de esto, porque viste, vos en la lista que me mandaste también aparecen programas que se van sumando nuevo, ¿no? Sí, siempre tenemos una línea de rotación, ¿viste? Hay algunos que son fieles, que ya les gustó y vienen siempre, y después, bueno, otros que van dejando de venir porque por ahí o no siguen con sus programas o ya vieron la experiencia y no, digamos, no, no sé, quieren otra cosa. Y tenemos radios nuevas, medios nuevos. Bueno, esta vez hay una, sobre todo una radio de Buenos Aires me llama mucho la atención, que es Radio Sónica, que es muy conocida, y la verdad que vienen como con 11 programas, ¿sí? Están muy buenos porque se van a armar mesas súper divertidas, cuando la gente viene en grupo es como un viaje de egresado. Sí, olvídate, vienen de otra forma. Sí. Así que bueno. Delante de la radio y del laburo, ¿viste? Y venir a compartir una cena y un viaje y compartir termas y todo. Yo voy a seguir como niño, así que yo feliz, porque creo que es por ahí la cosa, ¿viste? La experiencia, la buena experiencia, eso te hace que después recuerden el lugar y nos recomienden. El lugar, pero si la gente no la pasa bien, está todo mal. Hay que dar buena experiencia, porque sin duda eso es el... es lo que hace la diferencia. Uh-huh. La última, ahora sí, te pregunto que me des unas palabras de tu equipo de laburo, que siempre, ¿por qué lo digo a esto? Porque siempre que vamos, la verdad que nos hacen sentir muy cómodos, nos tratan muy bien y es gente muy querible, pero un equipo que le mete con todo, ¿no? Sí, es un equipazo, un equipazo. Uh-huh. Mira, hoy estamos acá en la bodega armando ya un poco del salón, y aparecen los colaboradores, gente que pidió permiso en su trabajo porque dijo, yo quiero ayudarlos, quiero ayudar a pegar esa alfombra roja, quiero ayudar a armar las mesas, y bueno, la verdad que está bueno, esto lo hacemos por Concordia, esto no es un evento privado, como por ahí alguien dijo, no, es un evento privado, no, es un evento de Concordia, entonces, cuantos más podamos sumar y acompañar, y bueno, vamos a mostrar y dejar más en alto nuestra ciudad. Y bueno, obviamente que tenemos a gente que integra el staff permanente de la fundación, y ya tengo muchos colaboradores que siempre están dispuestos, y bueno, eso hay que agradecer. Y bueno, y como Amelia, por ejemplo, que Amelia no solo que es parte de la fundación, sino que además es la conductora histórica. Bueno, y ahora, a partir del año pasado, que Poque la está acompañando, que también ha sorprendido mucho, porque es un rol diferente al que él había hecho. Así que bueno, entusiasmados y esperando que se recupere, porque viste, Poque tuvo un temita de salud, sí, y bueno, sí. Ahí estamos expectantes. Él dice que puede, que va a venir, obviamente que confiamos que sí, pero igualmente estamos atentos, viste, lo queremos cuidar también, porque, digamos, con la salud no se juega. Más vale, yo... Viste, si él dice, mira, no me siento con el 100% de la energía, que venga, que disfrute, que comparta, pero pues, la exigencia de la conducción son como 5 horas, ¿viste? Y es una energía muy potente que hay que entregar, y a veces cuando uno sale de alguna afección, no, tal cual. Y el cuerpo por ahí te dice, acá. Sí, sí, olvídate, está bueno lo que decís. Un abrazo enorme al Poque. Marcelo, como siempre, un gustazo charlar con vos, felicitarte siempre por lo que haces. Y nos estamos viendo el viernes, ahí con Bien Pintones. Dale, nos vemos el viernes y acuérdate que al viernes al mediodía tenemos la conferencia de prensa a las 11 de la mañana en el cuarto piso del Centro Cívico, ahí en Mitre Pellegrini, si alguien quiere ir. Van a estar casi todos los periodistas ya porque es el día de la gala, así que va a estar el grueso de todos los comunicadores para que puedan saludarlos, darle la bienvenida a Concordia. Mostremos que somos buenos anfitriones, eso es fundamental. Si alguien se acerca y dice, me enteré que estaban acá, quería saludarlos, gracias por decirnos. Yo te puedo asegurar que ese gesto vale más que 1000 excursiones que hagamos. Mirá vos, qué lindo lo que decís, ¿eh? Marcelo, querido, te mando un fuerte abrazo y saludo ahí a todo el equipo que está trabajando. Vale, buenísimo. Un abrazo grande y gracias por ser parte de esta locura que bueno, que creo que ya nos supera ampliamente y ya tiene que ver con el espíritu de Concordia. Sin duda, incorporadísimo en Concordia, ¿eh? Abrazo grande y buena jornada, Marcelo. Nos estamos viendo. Gracias, nos vemos. Ahí está, qué lindo, che, qué lindo. La verdad que lo que hacen ahí el equipo de Paradero Turístico.